vecinos, escuchantes del programa La Voz del Buen Samaritano. Aquí otra vez soy yo, el pastor Charlie Meek, con 30 minutos de compañerismo y estudio alrededor de la Santa Palabra de Dios. Quedo sintonizado con nosotros para recibir grandes bendiciones. Y ahora quiero invitar a ustedes para visitar nuestra iglesia, que es la Iglesia Bautista del Buen Samaritano, aquí en el bello pueblo de Moca, Puerto Rico. Estamos en el sector La Salle de Barrio Rocho de Moca. Es el carretero 125, kilómetro 11.8 por dentro. Y tenemos cultos la escuela dominical a las 10. Después de esto, la predicación de la mañana, el culto de la noche a las 7 de la noche. El martes tenemos oración y estudio bíblico a las 7. Y usted está invitado para cada uno de estos cultos. Nosotros esperemos con brazos abiertos a todo el mundo. Entonces, vengan a visitarnos. Yo he conocido mucha gente afuera que nos escuchan y esto, y estamos esperando para su visita a la iglesia. Entonces, esperemos lo más pronto que posible. Yo quiero decir Feliz Navidad, porque estamos ya entrando en la época de Navidad y nosotros tenemos unas cosas especiales planeadas por estos días, de lo cual quiero invitar a ustedes a nuestros cultos regulares también. Y no te puedo, más tarde yo voy a predicar unos mensajes acerca de la Navidad. Pero hoy tengo otra cosa muy importante que también tiene que ver con la Navidad también. Entonces vamos a escuchar un himno que hermano Michel, mi secretario, va a poner en el programa para la bendición de ustedes. Será. gracias por este himno tan lindo, hermano Michel. Y ahora vamos a mirar en nuestras Biblias, pero no tengo texto por esta mañana, pero vamos a estar leyendo muchos versos durante el mensaje. Yo quiero hablar con ustedes en esta mañana con el título, Oh, tu fidelidad. Fidelidad debe ser una palabra muy importante en nuestra vida cristiana. Es muy importante que seamos fieles. Puede ser que uno no es muy inteligente, pero puede ser fiel. Nosotros vamos a ser juzgados por nuestra fidelidad. Y recuerde que tenemos que estar juzgados por los pecados que cometemos también. Voy a hablar acerca de esto un poco más adelante en el mensaje. Hay muchos ejemplos de gente fieles en la Biblia. Y hay otros ejemplos de gente cuales no eran tan fieles. Tristemente, hay gente en las iglesias hoy en día cuales no son fieles. Pero gracias a Dios, también hay gente fiel, de lo cual usted debe confiarlo por todo. Un miembro muy fiel en la iglesia va a estar en todos los cultos posibles, por lo menos 3 veces en la semana y en cultos especiales. En Hebreos 10:25, vamos a leer de esto. Hay que leer la Biblia y dice lo que, y mirar lo que dice la Biblia. Hebreos 10:25, que dice así, Hebreos 10:25, no dejando nuestra congregación, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos unos a otros, y tanto más como veis que aquel día se acerca. Nosotros debemos ser fieles en la iglesia, ¿sabes? Siempre fiel. Debemos estar aquí en nuestro caso el domingo por la mañana, domingo por la noche y el martes a las 7 de la noche, ¿sabe? Debemos estar aquí presentando nuestras oraciones y recibiendo nuestras respuestas. También debemos ser fieles en nuestros testimonios. Salmos 107, verso 2. Salmos 107, versículo 2. Díganlo los redimidos de Jehová, los que han redimido del poder del enemigo. Yo soy uno de ellos que ha sido redimido por el Señor. Y yo quiero dar mi testimonio donde quiero que estoy cuando tenemos la oportunidad. Yo he dado mi testimonio muchas veces en lugares públicos cuando estaba esperando alguien en la línea o en el oficina del doctor o en cualquier sitio que tengo. Hay que estar dando nuestro testimonio. Y los testimonios son bendecidos y así yo he conocido mucho de la gente que vienen acercando a mí diciendo, Pastor, yo te escucho en el radio y yo doy gracias a Dios por esto. El otro día lo conocí a una en la farmacia de la cooperativa de ahorro y crédito en Aguara. No me recuerdo el nombre de ella, pero ella me dice que se escucha el programa muchas veces. Entonces, nuestros testimonios son importantes en la salvación de almas. Hay gente que van a ser salvos por el testimonio de un miembro de la familia o un conocido. Yo fui tocado por el testimonio de un amigo en el Air Force. Yo tuve un amigo que vive, que duerme al lado mío allá en las barracas del Air Force. Y él siempre está testificando a mí acerca de la salvación y esto. Y en aquel tiempo yo no tuve ningún interés, estaba envuelto en bebidas y en todas las otras cosas que van con esto. Pero él sigue fiel dando su testimonio a mí. Y un día la esposa de él llegó a Puerto Rico. Él me dijo a mí, Charlie, he encontrado una iglesia buena afuera de la base. Quiero invitar a usted para ir conmigo el domingo por la mañana y el domingo por la tarde te voy a llevar a la casa para comer una comida cocinada en casa. Y eso me interesa mucho porque ya estaba casado de la comida del Air Force y yo me gustaba ir allá y comer una comida preparada en la casa para la esposa de él. Él empieza esto y sigue invitándome todos los domingos para ir al culto y para recibir esa bendición. Entonces yo sigo yendo a la iglesia y llegó el día cuando el Señor me toca mi corazón y aquí yo recibo al Señor y ya él no tuvo que invitarme por la casa más, ¿sabe? Él lo hizo de vez en cuando, pero ya yo he entrado en mi vida. El Señor estaba interesado en las cosas de Dios y fue tocado por el testimonio de aquel amigo. Y yo empiezo a dar mi testimonio a mis amigos en la base. Y no habrá mucho tiempo hasta cuando ellos empiezan de venir a la iglesia conmigo. Y yo cogí una clase bíblica de niños para enseñar. Y nosotros empezamos de ganar almas para esto y de salir en visitación usando tratados y ganando almas y todo esto, dando nuestro testimonio. Y yo, 50 años después, sigue dando mi testimonio en lugares públicos, en privados, en todo, dando mi testimonio. Entonces, nuestros testimonios son importantes en la salvación de almas. Y hay muchos ejemplos de gente fieles en la Biblia también. Vamos a mirar unos cuantos de ellos. Juan el Bautista era un hombre fiel en predicar en contra del pecado. Y por esto él perdió su cabeza. Pero también la gente consideraron a él como profeta. Y Jesucristo tuvo algo que dice acerca de Juan el Bautista en Mateo 11:11. Vamos a ver Mateo 11:11. Mira lo que dice aquí, Mateo 11, verso 11. De cierto os digo, entre las nacidas de mujer jamás se levantó otro mayor que Juan el Bautista. Pero el que es menor en el reino de los cielos, mayor es que él. Juan el Bautista era fiel hasta cuando se cortaron su cabeza para dar su testimonio en contra del pecado y en favor del Señor Jesucristo. Lucas 7:28 también tiene algo para decir a nosotros. Lucas 7:28. Porque os digo que entre los nacidos de mujer no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero más pequeño en el reino de Dios, mayor es que él. Juan el Bautista era fiel y él recibió este testimonio del Señor Jesucristo, que nacido de entre mujeres no hay nadie más fiel que Juan el Bautista. Damos gracias a Dios por su fieldad. Debemos estar como Juan el Bautista, siempre fieles en nuestro testimonio. Aunque tenemos que dar nuestras vidas en sacrificio por el Evangelio. El apóstol Pablo, siempre fiel en su testimonio, ganando multitudes para Cristo y finalmente dando su vida por la causa del Evangelio, pero mira lo que él ganó, segundo de Timoteo 4:8. Vamos a ver lo que ganaba el apóstol Pablo. Segundo de Timoteo 4:8. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, el cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a los que aman su venida. Déjame decir que yo soy uno que ama la venida de nuestro Señor Jesucristo. Me fascina cuando la gente predica acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y yo también me gusta predicar de esto. La corona de gloria no era solamente para Pablo, pero también para nosotros que amamos y están esperando su segunda venida. ¡Aleluya! ¿Está usted en este grupo? Ojalá que sí. Claro que hay damos cuales han sido fieles en sus vidas. Acuérdate de Débora en el Viejo Testamento, Jueces 4, 9 y 10. Jueces capítulo 4, versos 9 y 10. Mira lo que dice aquí acerca de una dama. Y ella dijo, iré contigo, mas no será tu honra en el camino que vas, porque en mano de mujer verdadera Jehová a Sísara. Y levántase, Débora fue con Barak a Cedes, y junto a Barak y Zabulón y a Naftalí en Cedes, y subió con 10,000 hombres a su mando. Débora subió con él, y ello fue lo que tuvo el crédito para ganar la victoria allá. Y gracias a Dios por damos fieles en nuestra iglesia. Tenemos damos que son fieles en venir y limpiar el templo, y damos que son fieles en enseñar a los niños y enseñar a otros damos. Eso es lo que nosotros permitimos. Y yo tengo una persona o dos personas bien fieles aquí en la oficina que vienen un día a la semana fielmente para ayudarme en poner el programa radial en el aire, y para poner los himnos y para trabajar en las escuelas Fuente de Luz. Y sin estas dos damas, o digo, una es dama, otra es muchacha de edad ternura, hermano Michelle y Melody, sin ellos yo no puedo tener este programa en el radio y con los himnos tan lindos y todo esto. Entonces damos gracias a Dios por esto que tienen su ministerio aquí en la iglesia con nosotros. Pero hasta la fecha yo no he ganado que Michelle hable ni una palabra aquí en el programa radial. Pronto vamos a cambiar esto y ella va a cantar para nosotros y todo esto. Pero recuerde de todo esto también. Tenemos gentes en el Nuevo Testamento como Lidia en Hechos 16:14. Vamos a leer acerca de esto. Hechos 16:14. Y una mujer llamada Lidia, que vendía púrpura en la ciudad de Tiatira, temerosa de Dios, estaba oyendo, el corazón de la cual abrió el Señor para que estuviese atento a lo que Pablo decía. Esa era una mujer que Dios haya abierto su corazón para atender las palabras de Dios. Entonces, damos gracias a Dios por los damos que escuchan y que atienden la palabra de Dios y que son obedientes en servir a Dios y obedientes en dar de sus ofrendas y todo esto. Y tenemos a David en su pecado con Betsabé, que era adulterio. Y él lo mató al esposo Urias. Ese era adulterio y homicidio, dos de los pecados más malos que había. Pero David hizo esto y no perdió su salvación, solamente perdió el gozo de tu salvación. Salmos 51, versículo 12, yo creo que es. Dice así, en Salmos 51, versículo 12. Vuélvame el gozo de tu salvación, el espíritu libre me sostente. En otras palabras, él no ha perdido su salvación, pero sí ha perdido el gozo de su salvación, ha perdido el compañerismo con Dios. Y eso es lo que una persona perdió cuando comete pecado delante de Dios. Entonces, también nosotros podemos perder recompensas. Primero de Corintios 3, 12 y 13. Y si alguna edificaría sobre este fundamento, oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada una se será manifiesta, porque el día la declarará, porque por el fuego será revelado, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego de probará. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado que nuestras obras son por la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Triste será el cristiano que vive en pecado y perdió sus recompensas en el juicio allá en la gloria. Y usted dice, pastor, entonces cuando yo peco, y todos nosotros pecamos, yo soy un pecador salvado por la gracia del Señor, nada más ni nada menos de esto, soy un pecador salvado por la gracia de Dios. Entonces, pastor, ¿qué es lo que usted hace cuando peco? Pues yo me recuerdo los versos en Juan, primero de Juan, en el libro primero de Juan, capítulo 1, versos 9 y 10. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces nosotros tenemos que confesar nuestros pecados y pedir perdón de ellos. Usted puede doblar su cabeza aquí en este mismo momento. Si usted ha cometido algo en contra de Dios como yo lo he cometido, puede orar conmigo. Señor y Padre bueno, vengo a ti confesando que yo he cometido pecados en estos días. Algunos son pecados graves, otros menos de gravedad. Pero soy un pecador y vengo a ti confesando mis pecados y pidiendo que tú borres los pecados míos y que tú me uses otra vez. Levántame para venir. Y Padre Santo, te damos gracias por esto. Con esto yo no estaba diciendo que hay cometido un pecado grandísimo ni nada de esto, pero los pecados de día tras día tenemos que confesar. Y si confesamos, Él es fiel y justo para perdonarnos de nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios te bendiga. Llama a nosotros hoy en día y seremos una bendición de orar contigo y de conocer a usted por medio del teléfono. Dios te bendiga, Dios te guarda. Hasta el próximo programa. Amén y amén.